que es Alfredo Rivera, columnista de la radio, que ha venido ya en varias oportunidades. La audiencia lo conoce y lo extraña cuando no está, que sí. A veces pasa un tiempo que no viene Alfredo y la gente reclama las columnas de análisis, de opinión que trae siempre. Bienvenido, buen día. ¿Qué tal, compañeros de la radio, y qué tal la audiencia, ¿no? Uh-huh. Sí, hoy vamos a reflexionar, porque una de las cosas que estaba faltando en la sociedad, no solamente la sociedad uruguaya, sino en la sociedad actual a nivel mundial, es reflexión. Y como disparador, el otro día estaba escuchando, en base a un debate de candidatos que hubo, no voy a nombrar acá, pero un debate televisivo, y el análisis de una politóloga. Y la politóloga, en otro programa, decía, le preguntaban sobre qué opinaban sobre el tema de las ideas que se habían propuesto, o sobre el tema del programa, o sobre las propuestas de los candidatos, qué pensaba sobre el tema, a lo que ella contestó que el debate no es para eso. O sea, el debate no es para exponer ideas, ni exponer programas, ni propuestas de los candidatos. A lo que, por supuesto, que esta frase, esta respuesta de una politóloga, que un debate no es para eso, me da para una reflexión profunda y un análisis frente a qué cosas estamos. Sí. Otra cosa que me llamó poderosamente la atención son el famoso debate, la cantidad de minutos que se le da a los contrincantes. Y yo digo, ¿cómo se puede en 60 segundos, cómo se puede expresar una idea profunda sobre la economía o sobre la sociedad o sobre los problemas profundos que tiene la sociedad uruguaya y la sociedad mundial? ¿Cómo en tan pocos segundos solamente se puede poner un titular? Ahora, algo para que la gente comprenda y reflexione, imposible en 60 segundos. Y yo acá voy a hacer algunos titulares de las cosas que voy a hablar ahora. Porque nosotros nos encontramos inmersos a nivel nacional, pero además a nivel internacional, en una guerra psicológica. Y se practica una cosa que se llama periodismo de guerra. Aunque no haya guerra. Aunque no haya guerra. Aunque no haya guerra, se practica el periodismo de guerra. Corresponsales de guerra no es lo mismo. No es lo mismo. Muy buena la apreciación. Y también voy a hablar de la educación. Porque todo esto también está unido. Para hablar de qué es la guerra psicológica y qué es el periodismo de guerra, primero tenemos que comprender algunas cosas elementales de cómo funciona la mente humana. A grosso modo, el cerebro humano tiene tres partes fundamentales. Un pequeño cerebro, muy pequeñito. El cerebro podríamos decir que está dividido en tres partes, muy groseramente. Esto es muy simple para que la gente lo pueda comprender ahora en radio. El cerebro tiene tres partes fundamentales. Una parte muy pequeñita, pero muy importante, que se llama la parte del cerebro reptiliano. ¿Qué es el cerebro? Yo hablé en alguna oportunidad de estos temas, pero muy por arriba. Ahora lo vamos a profundizar. ¿Qué es el cerebro reptiliano? Y aclaro a la audiencia de que estas cosas ahora, después nos van a comprender esto, nos va a abrir la puerta para entender qué es la guerra psicológica y qué es el periodismo de guerra. El cerebro reptiliano lo compartimos con lo que ya dice el nombre, con los reptiles, en toda la evolución que hemos tenido a través de millones de años. Y en esta parte del cerebro está todo lo necesario para sobrevivir. ¿Y qué es lo necesario para sobrevivir? Es lo muy básico, que es el miedo, la rabia o la ira y la atracción sexual para la reproducción de la especie. Esas tres cosas fundamentales están en el pequeñísimo cerebro reptiliano, que es el más antiguo que tenemos. O sea, lo repito, es el que tiene las más emociones básicas para la supervivencia, que son el miedo, la rabia, la ira, la atracción sexual. Sexual. Muy bien. Pero ahora vamos a ver que esta parte del cerebro es muy importante porque puede llegar a tomar el control de todo lo demás. Pero vayamos a la otra parte, que es un poco más grande, y que se llama el cerebro, la parte del cerebro mamariano. El cerebro mamariano lo compartimos con las aves y los mamíferos. Y está mucho más desarrollado que el reptiliano. Y como los mamíferos tenemos crías, o hijos en el caso del ser humano, que nacen incompletos y necesitan del apoyo de sus padres o de sus progenitores para que terminen de desarrollarse, sí, y la protección durante un tiempo prolongado, hay todo un desarrollo de la empatía, del afecto, de la pertenencia y del amor. O sea que en el cerebro mamariano, que es el otro más desarrollado y es más grande, tenemos la empatía, el afecto, la pertenencia y el amor. Esto es muy básico. Sí, pero sería como la evolución, otra etapa de la evolución. Exactamente, pero lo tenemos todo integrado dentro de nuestro cerebro. Muy bien. Y ahora viene la tercera parte del cerebro, es la más grande de todas, que es el neomamariano. Y es aquí donde aparece la razón. Es aquí, esta parte es el cerebro racional. Es donde nosotros sabemos que somos nosotros, donde nos identificamos, donde tenemos conciencia de nosotros mismos y donde reflexionamos, donde no solamente nos dejamos llevar por el miedo, la rabia, la ira, por la reacción instantánea o inmediata, instintiva, exactamente, sino que reflexionamos por qué de las cosas y tratamos de ir a una comprensión para dar soluciones o tomar decisiones correctas. Claro. Porque la rabia o la ira nos puede también llevar a decisiones muy incorrectas, por lo general. Si no usamos el cerebro neomamariano, que es el cerebro racional. Muy bien, explicado esto, vamos a entender ahora qué es esto de la guerra psicológica y cómo se utiliza este funcionamiento del cerebro para utilizar una cosa que se llama en psicología programación, o en psiquiatría se llama programación. ¿Qué es la programación? Yo acá vamos a dar ejemplos. En la educación, por ejemplo, cuando se educa, cuando se explica, cuando se trata de comprender, cuando alguien viene y te explica por qué son las cosas o por qué, cómo sucedió tal o cual fenómeno, está dirigido al cerebro racional. ¿Sí? Perfecto. Pero la programación no está dirigida a lo racional. Está dirigido a estimular los cerebros emocionales, o sea, el reptiliano y el mamariano. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Hace algunos años atrás, y todavía en algunos lados se sigue usando, para promocionar un automóvil de lujo, así, se ponía una muchacha semivestida, muy bonita. Claro. Entonces uno unía ese automóvil y la necesidad de comprar ese automóvil con la belleza sexual. ¿Sí? O sea, ¿qué hace la propaganda? Apela a los instintos más primitivos, más inmediatos, que es apelar al cerebro reptiliano, ¿sí? Al de la atracción sexual, más irracional. Uh-huh. Entonces, después, pasa con no solo con los perfumes, exactamente. Te ponen perfume y aparecen. Exactamente. Pero pasa con la comida. Por ejemplo, cuando ustedes dicen, le ponen avisos comiendo comida totalmente chatarra, sí, y usted le tienen ganas de comer esas cosas tan ricas, supuestamente, pero que son extremadamente perjudiciales para la salud. Los refrescos. Y después se gastan millones y millones de dólares para hacer campañas para que la gente coma bien. Digo, esto es una irracionalidad tremenda, ¿no? Pero bueno, acá un ejemplo de cómo se utiliza esto a nivel publicitario. Entonces, este tipo de programación está casi toda, está destinada a estimular el sexo o pertenencia, el hogar, el amor o la sexualidad, por ejemplo. O sea, apela a los dos cerebros más primitivos, que es el reptiliano y el mamariano. Bien, ahora entremos más detenidamente a la guerra psicológica. Porque ahora comprendiendo esto, sí, vamos a empezar a comprender más cómo los grandes medios de comunicación manejan a la gente. Ya, por supuesto que algunos oyentes ya deben estar sacando pistas sobre lo que hemos hablado, ¿no? Ya deben estar deduciendo, pero hay mucho más sobre esto. Como decíamos, la guerra psicológica está dirigida a los sentimientos más primarios, ¿sí? Al miedo y la rabia. Va dirigido a dos tipos de personas. Al que está del lado del programador, o sea, lo que quiere el programador, que piense, pero también está dirigido al otro, al adversario, al contrincante. Porque en uno le da rabia, ira, indignación, y al otro, ¿qué le da? Miedo, desesperanza, temor, duda, desconfianza. Entonces, ¿quién gana en esa pelea? ¿Quién gana? Y gana el que tiene rabia, ira, indignación, claro, evidentemente. Por ejemplo, rabia al socialismo, rabia al comunismo, rabia a los más humildes, a los trabajadores cuando luchan por sus derechos, decir que todos son iguales. ¿Me explico? Eso es guerra psicológica. Provocada. Exactamente. Eso es programación. Y teniendo mucho dinero, teniendo los grandes medios de comunicación, eso se puede hacer muy fácil. Muy bien. Pero entremos ahora a lo que es, no sé si entramos después de la tanda mejor. Sí, porque estamos ahí al bordecito. Al periodismo de guerra. Vamos a la tanda. Bueno, y estamos aquí con Alfredo Rivera. Hemos entrado en el funcionamiento del cerebro para entender cómo es que manejan. Porque todo el mundo dice, sí, pero la televisión y que los medios, uh-huh, ahora las redes sociales, uh-huh, como que es inevitable porque te van a hacer lo que te hacen. Exactamente. ¿Por qué funciona eso? Exactamente, ¿no? Lo veníamos explicando, cómo se va programando a la gente a través, inclusive, no de un día, ni de un mes, ni de un año, sino inclusive a través de generaciones. O sea que esto es programación apelando a los dos cerebros más primitivos que tenemos, que es el reptiliano y el mamariano, ¿verdad? Ahora, queríamos hablar, a raíz de esto, de qué es el periodismo de guerra. Como titular podríamos decir que el periodismo de guerra evita la parte racional, o sea, evita al cerebro neomamariano, que es el cerebro de la reflexión. Por lo tanto, no explica los motivos históricos, económicos, en fin, todo tipo de análisis social, de intereses de clase, intereses internacionales, geopolíticos, no analiza eso. O sea que no analiza el porqué de las cosas. Sí. ¿Y qué hace? Lo que hace es, a través de una imagen violenta, relacionarlo con un personaje o un proceso. Por ejemplo, pasó y pasa con Venezuela. Te muestran una represión de la policía violenta y dicen, esto es la dictadura. O sea, hay una afirmación contundente, sin una reflexión detrás. Y ojo, puede ser de Venezuela, que sí, sí han habido enfrentamientos, pero ya hace muchos meses que no hay enfrentamientos, sí, y uno sigue viendo, cuando se habla de Venezuela, que ponen imágenes de enfrentamiento, que no necesariamente tienen que ser de Venezuela, pueden ser de cualquier lado, sí, donde otros lados que se reprimen, inclusive mucho más violentamente, pero no tiene prensa. ¿Pasó cuando mostraron la guerra de Irak? Por ejemplo. Bueno, le pasó al presidente de Colombia, mostró una foto ahora en Naciones Unidas que no era de Venezuela. Exactamente. Acusando a Venezuela. Exactamente. Y no era de Venezuela. Exactamente. Bueno, pero mire usted, después de hacer toda esta campaña durante años y años y años, bueno, no solo con Venezuela, es con todo, hasta con la escala de valores, resulta que después se hacen afirmaciones contundentes, por sí o por no. Apelando a la programación que han hecho dentro de grandes sectores de la población. Por ejemplo, el otro día, en un programa, entrevistan a Gonzalo Abella y otros candidatos. Y una de las preguntas fue, ¿Venezuela es una...? No se lo preguntan solo a Gonzalo Abella, se lo preguntan a otros. Dice, ¿Venezuela es una dictadura, sí o no? Claro. O sea, si esto no es apelar al cerebro reptiliano, sí, no sé a qué están apelando. Están apelando al primitivismo, a la irracionalidad, a la no reflexión. Porque todas las cosas merecen comprender por qué suceden o por qué no suceden. Entonces, este es un buen ejemplo de cómo termina al final el trabajo de un periodismo de guerra. Porque el periodismo de guerra es enfático, no analiza. Fulano es tal cosa, punto. Sí. Y hay imágenes contundentes que no necesariamente tienen que ser esas de ese lugar. La relacionan psicológicamente, ¿verdad? Relacionen con un tema de una dificultad muy grande económica que tiene Venezuela, sí, y una migración muy grande, que es menos grande de lo que realmente se dice, pero existe ese problema económico, pero no se habla de por qué son esos problemas económicos y por qué el país más poderoso del mundo bloquea a ese país que no deja que entren medicamentos y no deja que entren alimentos, pero el culpable es el gobierno. Claro, es increíble. Claro. ¿No? Bueno, entonces, eso es la apelación al cerebro primitivo, al cerebro reptiliano de la gente. Que además yo siempre lo digo, la gente viene después que viene cansada de trabajar, agobiada con sus problemas, entonces prende la televisión y que se encuentra, sí, con afirmaciones contundentes, ¿sí o no? Me acuerdo en una época decíamos, la gente llega a la casa cansada, todo preocupada, y dice, ahora me desenchufo, y prende el televisor, en realidad se enchufa. En ese momento se enchufa. Le dan la vitamina. Exactamente. Muy bien. Además, este es apelar al tema de Venezuela, por ejemplo, hay un montón de irracionalidades. Reflexionemos rápidamente. Voy a enumerar tres casos, por ejemplo. Y yo me pregunto, ¿hay algo más irracional que el imperio más poderoso que ha conocido la humanidad decrete que un país no tiene ambiciones expansionistas sea una ambición, sea una, un peligro para ese país imperialista? Un país pequeño sea un peligro para el país más poderoso, claro, que ha existido en la historia. Es un poquito, si uno se pone a reflexionar, le suena ya a Paco y Pico, como decíamos antiguamente, ¿no? Suena a verso. Pero hay más, pero la gente se lo cree. Sí. O por ejemplo, puede ser racional que el país que practica la tortura de manera legal, porque esto hay que tenerlo presente, Estados Unidos practica la tortura de manera legal, que no ha firmado Estados Unidos ninguno de los tratados sobre derechos humanos, que ha invadido países asesinando a su población civil, que propicia golpes de Estado en cualquier parte del mundo para arrasar con los derechos de las grandes mayorías, se autodenomine defensor de los derechos humanos y hable de la libertad. Suena, si uno piensa en estas cosas, apela al cerebro neomamariano, la racionalidad, dice, no me apretes, no me apures, porque en realidad me estás encajando un verso. Pero la gente la apura, dentro de su cansancio, sus problemas, la apuran y le hacen querer todo lo contrario. Y eso a través de la industria, de Hollywood, a través de la industria cinematográfica, de Netflix, etcétera, etcétera, de las redes también, de la nueva tecnología, porque los dueños de la grande tecnología son los mismos de los grandes medios de comunicación. No nos engañemos, eso tampoco. Claro, claro. Ojo, la tecnología es un gran avance, una gran herramienta. Debemos saber en manos de quién están. Entonces, si uno usa la razón, y sabe que los grandes medios están del lado del gran capital, que defiende sus intereses, que no son los intereses de la gran mayoría, uno empieza a reflexionar y empieza a ser crítico y empieza a sacar conclusiones, que justamente es lo que no quiere el periodismo de guerra. Por eso yo digo que lo que se practica aquí es periodismo de guerra. Sí. Con las noticias internacionales y con las cuestiones nacionales, o cruzándolas. Entonces, yo digo que el periodismo de guerra está destinado a eliminar el pensamiento racional y activar el cerebro reptiliano, junto con el mamariano, el intermedio. Hay técnicas para todo esto, ¿sabes? Hay técnicas. Algunas las voy a pasar por alto, pero no nos va a dar el tiempo. Uh-huh. ¿no? Pero las voy a enumerar. Está una que se llama la afirmación enfática, otra que se llama magnificación-minimización, otra que se llama asociación arbitraria, otra que se llama generalización, la negación, la proyección. Voy a hablar de dos o tres de estas. Bien. La afirmación enfática. Ya algunos ya van a estar sacando por dónde viene, porque ya hemos rozado ese tema. Se pueden hacer afirmaciones de forma contundente, como que esa es la verdad. Venezuela es una dictadura. Claro. Punto de partida. Punto de partida. No viene un razonamiento, viene lo otro, primero, ¿no? Miren cómo le dan palo a la gente, miren cómo esto. No se razona qué es lo que realmente está pasando, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, afirmaciones enfáticas. Sigo con las afirmaciones enfáticas, que es una técnica de la manipulación psicológica. Por ejemplo, tal país es malo, aquel otro país está en ruina, sin análisis, o aquellos otros, o los políticos son todos ladrones. ¿Ustedes lo han escuchado eso, no? Los políticos son todos ladrones. Pero esto va a tener relación con otra técnica también que se utiliza. O, por ejemplo, todo lo del Estado es malo e ineficiente. Son afirmaciones enfáticas. Pero quiero pruebas, porque a trapelo de eso me dice que es mejor lo privado. Que lo privado es mejor cuando las estadísticas muestran todo lo contrario. Más eficiente. Todo lo contrario, porque cierran más empresas privadas y son más eficientes más empresas privadas que empresas del Estado. Bueno, pero son afirmaciones enfáticas. Esto es una técnica. Otra, por ejemplo, es la generalización, que tiene vínculos con la anterior. Por ejemplo, si se dice, como lo de Venezuela ha estado tan candente, me parece es un buen ejemplo. En un supermercado, por ejemplo, falta un producto, entonces los medios dicen que falta en todos lados. Sí. Eso es una campaña, porque después van periodistas a Caracas y se dan cuenta que eso es una mentira. Pero hay que ir a Caracas y recorrer las calles. Y hay problemas. Pero no hay esa tal escasez que se dice. Lo otro es la proyección. ¿Qué es la proyección? Bueno, es poner en el otro el sentimiento que tengo yo. No sé si me explico lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, usted está proyectando. Eso es una técnica que es tremendamente eficiente en la manipulación psicológica. Y se puede traducir, ¿no? Como yo soy corrupto, todos son corruptos. Como yo soy ventajero, todos son ventajeros. Y por lo tanto, me justifico a seguir siendo ventajero, por ejemplo. Pero todos los demás son... Entonces, como yo soy torturador, Estados Unidos, Estado que habilita la tortura de forma legal, todos los demás son torturadores. O el caso de Colombia, por ejemplo, el mayor exportador de droga del mundo acusa a un país que ni figura en las estadísticas que el mayor problema que tiene son las drogas. Si uno razona, mírate al espejo, si uno razona, se da cuenta de toda la irracionalidad que hay detrás de estas afirmaciones. Pero el razonamiento no es a lo que te inducen. Exacto. ¿No? Hay un dicho popular acá que nos hace comprender cómo es el mecanismo de la proyección. Que dice, el ladrón cree que son todos de su misma condición. Es así. Sí, sí. Entonces, es la misma en nuestra regla. Sociedad lo vemos cotidianamente, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando se dice, no, son. A mí me dicen, ah, no, los políticos son todos iguales. Entonces le digo, yo soy corrupto también. ¿Yo soy incorrupto? No, yo no soy incorrupto. Entonces ya no todos los políticos son iguales. ¿Me explico lo que quiero exactamente. Decir? Exactamente. Entonces. Creo que estamos llegando tenemos a la tanda. Tenemos que hacer la tanda, ¿no? Exactamente, justamente. Porque te iba después a decir. De todo esto, vamos a pasar a los antídotos a esto y una crítica a la educación y un análisis sobre el tema de la educación. Hay mensaje de César, dice: ¿qué nivel lo del invitado Alfredo? Bien clarito. El que no entiende es porque no quiere. Saludos al invitado y al equipo de La Imprescindible. Está también mandando mensaje Teresita de La Teja: feliz cumple, Diego. Que pase súper lindo junto a tus afectos. Fuerte abrazo y abrazo al colectivo. Nelson Gutiérrez llama la atención sobre el tema Grupo de Lima y dice, primero Perú, ahora Ecuador, y ya se termina la Argentina de Macri. Se les cae, ¿no?, el Grupo de Lima. Nelson de Tacuarembó dice, buenos días, compas, ¿cómo influyen en el día a día de las personas los trillonarios dueños de la Reserva Federal, como lo está describiendo Alfredo Rivera, y manda abrazos desde Tacuarembó? Adrián de la Curva plantea, todos los seres vivos son obras de arte de la ingeniería de la naturaleza. Ahora, el cerebro humano mantiene funcionando una maquinaria enorme con corriente estática. La pregunta es, ¿el ascenso al conocimiento que puede hacer funcionar la conciencia del por qué pasa lo que pasa alrededor nuestro? Muy buena la explicación detallada del comportamiento humano. Abrazo a todos, dice Adrián. Me encantaría contestarle a todos los compañeros, pero ahora, daría sí, para varios seguro. Programas, ¿no? Tengo otro mensaje acá, Cecilia. Buen día, compañeros. Un abrazo al invitado, siempre didáctico y claro, y abriendo conciencias. La verdad que es muy claro eso que él dice, y pasa cuando uno empieza a hablar con cualquiera en la calle, de repente temas políticos, que por momentos la persona te responde como con cierta lógica o como que hay determinado análisis que parece que ve la realidad, y por momentos te salta como con clichés, con ideas y con palabras puestas desde los grandes medios, que no son coincidentes con el análisis que hizo antes. Eso pasa como todo el tiempo, que uno dice como, pero parece que esta persona realmente entiende la realidad, que es bastante inteligente, bastante analítico, y por momentos en una cosa, pum, se cierra la conversación porque sale eso, el cerebro más primitivo, no el racional. Bueno, por ahí quedó. Ángel de Paso Carrasco, buen día. Bárbaro. La lucha que verdaderamente tenemos que encarar es contra la desmonopolización del Estado, tercerizaciones, ONGs, PPP, y a nivel internacional seguir al grupo de presidentes demócratas con la calle incluido, grupo de Lima, Trump. Y Silvio dice, comparto plenamente lo que dice el invitado, por eso creo que la pelea en el campo de las ideas está prácticamente perdida a nivel de masas. Por eso la necesidad de la vanguardia, por eso la necesidad de la guerra abierta al capital, dice Silvio. Hay pausa y a la vuelta las referencias que vos quieras. Nos fuimos a la pausa. Llamó Héctor del Barrio Sur, Héctor Fernández, dice, una claridad impresionante para explicar la situación mundial. La radio es muy importante, como informa, dice Héctor. Un saludo para él. Bueno. Sí, bueno, hoy vamos a entrar al tema de los antídotos a todo esto y al tema de la educación, que también tiene mucho que ver con esto. Sí. Pero me había quedado una de las técnicas en el tintero que viene a colación con algo en la que estoy directamente involucrado, que es una técnica llamada la negación, ¿no? La negación de los medios o el ocultamiento por parte de los medios de determinados hechos. Algo ha salido a la luz, gracias a algunos medios y también aquí a la radio, que es el tema de la carta que hemos levantado algunos compañeros, de los cuales yo soy firmante. Vos sos firmante, son 94, ¿no? Ahora somos 91, pero si sigue diciendo estupideces, va a haber más. Va a haber como 200. Seguro, seguro. Porque ya en la segunda, es una segunda carta en la cual lo retamos a hacer un careo en la justicia. Estamos hablando de Antonio Romanelli, el asesor claro. de seguridad del candidato Manini Ríos. Que estuvo en el penal de libertad. Custodia en el penal y se caracterizó por su sadismo, especialmente a los compañeros más viejos, a los compañeros con problemas psiquiátricos y a los judíos. Porque además, él cuando estuvo en el liceo hacía alarde de sus ideas neofascistas. Bárbaro. Entonces, este señor Romanelli niega, dice que es todo una no sé qué, pero le hace un juicio a algunos medios que levantaron nuestra primera carta. ¿Por qué no nos hace una? Entonces nosotros hicimos una segunda carta y digo, no, que no le haga juicio a los medios, que nos haga juicio a nosotros. Y que hagamos un careo con todos los que lo vamos a reconocer. Simplemente quería pasar esta tanda porque pero me parece sí, que es claro, importante porque claro. acá hay responsabilidades. ¿Por qué Manini Ríos llega donde llegó? Acá hay responsabilidades del gobierno actual y de los gobiernos anteriores. porque ¿quién le dio ínfulas para que este señor Manini Ríos llegara donde llegó y tuviera tanto auge como para liderar un partido político de carácter neofascista? Terminó un día, se sacó el uniforme y el otro día ya era candidato. Exactamente, porque además hay un desconocimiento por parte de la población. Esa actitud nefasta de dejar que las cosas se desarrollen solas, ¿sí? Eso es nefasto, siempre gana el que tiene más poder. Y bueno, y pasó lo que pasó. Pero además, ¿cómo puede tener tanto arrastre? ¿Y cómo toda esta campaña y periodismo de guerras, guerras psicológicas, tiene arraigo en alguna gente? En mucha gente, pero en alguna inclusive llega a tener ideología fascista y conforman un partido. Entonces, yo acá voy a hablar de la educación, porque la educación en todo esto tiene un gran papel. Y la denuncia tiene un gran papel. Denunciar públicamente las cosas. Porque muchas veces dicen, no hay que denunciar, porque no hay que confrontar. Mire, si no hay confrontación en la vida, no hay avance. Y hay que hacer propuestas. Si no hay confrontación de ideas, no hay avance en nada. Es una heladera todo, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que es importante, primero con el tema de los medios de comunicación. Lo que estamos haciendo hoy es desenmascarar cuáles son las técnicas de los grandes medios de comunicación y a qué intereses sirven. Y eso hay que es uno de los mecanismos para contrarrestar eso. Que es dificultoso, sí, es muy dificultoso. Pero es extremadamente eficaz. Porque, como se dice, no se puede mentir para siempre. Hay un momento que la mentira queda al descubierto. Sobre todo si hay gente que trabaja para que la mentira quede al descubierto. Y no está todo perdido. Porque ya cuando estoy diciendo esto, estoy mostrando de que hay caminos. ¿Que exigen esfuerzo? Sí, por supuesto que exigen esfuerzo. Claro. ¿No? De que los caminos no son lineales y que uno no puede llegar al objetivo final que uno quiere de forma inmediata, sí, por supuesto. ¿No? Porque todas las cosas son fruto de un proceso. Científicamente es así. Es todo fruto de un proceso. Va por etapas muchas veces. ¿No? Etapas que nos gustan más, nos gustan menos. Y va más allá de las personas. Porque el problema no es la velocidad en la que se hagan los cambios. El problema es la brújula, el rumbo de esos cambios. Exacto. ¿No? Que fue uno de los motivos por los cuales yo me fui del frente. No era por apurado. No, era por el rumbo ya. Donde estaba llevando. No era por un problema de velocidad, porque las velocidades tienen sus condicionantes, tienen un montón de complejidades. Era el rumbo. El rumbo. Muy bien. Entonces, el antídoto es unir, para ir más o menos redondeando, unir el mamariano, el cerebro mamariano, que es el cerebro racional, con el neomamariano, que es el cerebro intermedio de los sentimientos. Nosotros tenemos que unir esas dos cosas. Porque podrá decirme alguno, bueno, pero el cerebro mamariano es más subjetivo, el amor, la empatía, todo ese tipo de cosas, con lo racional. Mire, los marxistas decimos de que las condicionantes económicas son las fundamentales, ¿verdad? Y que ocasionan la subjetividad. Sí. Que producen, pero la subjetividad, a su vez, provoca cambios en la base. O sea, que el factor A, que es el que provoca el factor B, a su vez el factor B provoca un factor A', que provoca un factor B2. ¿Me explico? Es una cuestión media compleja para explicar por radio. Sí, pero ¿cómo las condiciones generan un pensamiento con un origen distinto? Porque ese es un fenómeno que se desarrolla de esa manera, no es un esquema, que primero está una cosa y después la otra, sino que empieza a complejizarse. Bueno, el neomamariano con el mamariano, ¿qué quiere decir esto? Unir la razón con los sentimientos, porque eso es lo que nos hace valiosos. Eso es lo que nos hace muy valiosos. El ser humano no podría vivir sin sentimientos. Pero además tenemos que usar la razón. ¿La razón en beneficio de qué? De lo fundamental, lo más importante que tiene el ser humano. ¿Y qué es lo más importante que tiene el ser humano? La vida. Ahora, la vida para vivirla decentemente y bien, porque para vivirla mal, no. Hay que luchar para vivirla bien. No es vivir, es durar. Exactamente. Y acá entramos en un tema de la importancia de la educación. La educación, nosotros entendemos que es muy importante el tema del salario, de los recursos económicos, son importantísimos. El problema de las condiciones de trabajo. El problema que representa la privatización y lo que representa para que intereses privados vengan a direccionar qué es lo que se le tiene que educar a nuestros hijos. En base a sus intereses personales, no los intereses de toda la comunidad. O sea, los intereses de la vida. En general, porque el capital es irracional, no busca el interés de la vida, claro. Busca el interés de la acrecentamiento de la tasa de ganancia. Pero ¿qué pasa? Todo esto que yo digo, los salarios, las condiciones de trabajo, las privatizaciones, las negligencias también que existen, todo este paquete que nosotros luchamos contra estas cosas, pero no, usted sabe que una de las cosas fundamentales es qué se enseña. ¿Y para qué se enseña? Porque usted capaz que no tiene los recursos, momentáneamente, pero está bien rumbeado porque se enseña para determinado proyecto. ¿Y para qué y cómo? Entonces, yo voy a hacer una reflexión acá. Voy a usar el cerebro neomamariano. Y yo digo, ¿es normal? ¿Es algo normal que una persona no pueda prestar atención por más de 60 segundos o 90 segundos a una exposición más o menos compleja? ¿Por qué se nos impulsa los formatos en que todo hay que condensarlo en un minuto? Y se nos dice porque la gente no presta atención por más de 2 o 3 minutos. No puede prestar atención. Entonces yo digo, enseñar a leer, educación, la educación tiene que enseñar a usar el cerebro neomamariano y hacer que las personas puedan prestarle atención por más de 3 minutos, 5 minutos. Los escolares minutos. Cuando estudian, cuando están en la escuela. Exactamente. No, otra que 2 minutos, 3 minutos. Exactamente. Los niños tienen capacidad. Los niños cuando comienzan tienen gran capacidad de atención, pero nosotros después se la vamos rebajando. Claro. El entorno social se la va rebajando. Bueno, detrás de esto hay intereses, los intereses propios de la sociedad anárquico-capitalista en la que vivimos, en que solo cuenta la tasa de ganancia y no la vida. Entonces, yo digo, ¿vamos a educar entonces con verdades absolutas en 3 líneas o para seres analíticos y racionales que puedan prestar atención por más de 3 minutos? Primera pregunta. La segunda pregunta que me hago, ¿se educa para apretar botones, teclas y pantallas o para saber cómo funcionan esos mecanismos? Y una tercera pregunta, ¿se educa entonces para convertirnos en seres que solo piensan en solucionar su vida personal o para ser ciudadanos preocupados por los demás, por ser partícipe de los fenómenos sociales y económicos, o sea, ser ciudadanos? O estamos por lo individual inmediato y la cosa nuestra o la cosa nuestra inmediata. Sí. Yo, mis hijos, mi familia, punto y lo demás, que se mueran todos. O no pongo a mi familia y a mis hijos dentro del todo, porque si no nos caemos todos. Entonces me preocupo, me involucro y trato de aprender más, de relacionarme y de incidir en la economía, en la sociedad, etcétera, etcétera. Y hay una filosofía popular que lo acompaña de toda la vida. Esa de decir primero tu casa, primero arreglar lo tuyo y después lo demás. ¿Qué se va a poner a hablar de afuera? Si porque no en la educación actual tenemos dos problemas. Tenemos dos problemas en la educación actual. Que es el excesivo apelación a lo memorístico. Porque yo conozco profesionales que tienen tremendos títulos y llegaron ahí porque era la carrera que le daba más dinero. Y como tenían buena memoria, le dieron para adelante. Y son horribles como técnicos. O, por ejemplo, si debemos seguir con una educación de carácter eurocéntrico. Toda nuestra educación es de carácter eurocéntrico. Parece que todo nació en Europa y en Estados Unidos, y ahora fundamentalmente en Estados Unidos. O sea, pero América no tiene historia, no tuvo civilizaciones. África, Asia. Yo pregunto, ¿no había filósofos en la en las civilizaciones antiguas americanas? Y voy más al presente. ¿No han habido filósofos latinoamericanos en el siglo XX que podamos decir? ¿Por qué solamente, no es que no los estudien, ¿por qué no solamente tenemos que estudiar filósofos, teóricos, economistas, solo europeos y norteamericanos? Que no está mal estudiarlo, está bien. Pero tenemos mucho de África y mucho de las culturas y de sus costumbres. Mire, Heródoto decía, Heródoto era griego, ¿verdad? Decía, muchas de las cosas que nosotros repetimos no son griegas, son egipcias. Sí. Yo en otro programa hablaba sobre el tema del libro de los muertos, podría hablar de ahora de Hammurabi, ese, pero nos olvidamos, por ejemplo, y esto doy un ejemplo para ver lo eurocéntrico que somos, y ya con esto termino, de que en la Edad Media, lo que se llama Edad Media, en Europa, ¿no? Europa era un rincón del mundo perdido, porque el mundo árabe iba desde España hasta el sudeste asiático, o sea, recorría casi todo el mundo. De ahí tenemos todas, casi todas las palabras en español que empiezan con A son de carácter árabe, casi todas, aunque no parezca mentira. Los números son árabes. El álgebra viene de Oriente. O sea, pero no, pero estudiamos, parece que todo estaba en Europa, todo nació en Europa. No, Europa fue parte del asunto. Entonces nosotros tenemos una educación para nuestros niños, nuestros jóvenes, eurocéntrica. Y por lo tanto, extremadamente colonial. Hasta en la cultura, en la música, en todo somos extremadamente cabezas coloniales. O sea que hablamos de la guerra psicológica, del periodismo de guerra, de la educación y de cómo aún tenemos que luchar contra la colonización mental que tenemos todos. Hasta nuestra ubicación en el mundo, muy dicho siempre, cómo está posicionado los mapas. Sí. Exactamente. Tenemos la mirada desde abajo. Exactamente. Cuando en realidad no lo es. Exactamente. Exactamente. Bueno. Se abrirían temas acá apasionantes para seguir, bueno, pero serán temas de otras. Y quiero decirle a la audiencia de redoblar esfuerzos, porque se puede modificar la realidad. Y lo que pretende esta guerra psicológica y este periodismo de guerra es hacernos creer a todos los seres humanos que no es posible cambiar la realidad. Bueno. Y es posible. Es posible. Confían. Alfredo, muchísimas gracias por este análisis, por estos minutos. Y bueno, seguiremos adelante. Muchísimas gracias. Es importante esto para saber. A veces uno piensa, ¿y por qué la gente tal cosa? ¿Y por qué la gente tal otra? La gente no es culpable. Claro, digo, pero se le adjudica responsabilidad como una cuestión que viene innata en cada uno. Y no, hay cosas que son generadas desde centros de poder que estudian y que no quieren perder ese poder. Exactamente. Gracias, Alfredo. Muchas gracias. Saludos. Igual, saludos por allá.